Ahora sí, estamos en concurso. Quiero decir, ya fue presentada Silvia Linares Enrique con Espacio del Ser. Bueno, vengo unos minutitos de morada. Aprovechamos la tanda, que son muchos. Gracias a cada uno de los centros por acompañarnos, por estar y por brindar cada uno su servicio amorosamente y desde su conexión interior a cada uno de ustedes. Así es que gracias. Y bueno, aprovechá ese momento para interactuar con las chicas y demás. Más no quiero olvidarme de decirles que ustedes están participando al 264-455-0508. Hoy se van dos entradas para el cine y se van dos sesiones de masajes con María Alejandra Balmaceda de Espacio del Ser. Gracias a ella, que bueno, no está físicamente, pero estará como oyente, escuchando. Gracias por esta generosidad de entregarles a ustedes estos... Oh, lo digo y ya me relajo, Silvia. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, buen día, Silvia. Bien, ¿qué crees? Es que cuando pensás en masaje... Ya estoy, ya. Ya soltás. Claro. Ya estás ahí. Qué lindo, qué alegría. Bueno, gracias por venir, gracias por acompañarnos en este año nuevamente, por esto que se da, que estábamos hablando en privado, que es interactuar, es intercambiar y crecer juntas. Sí, es genial. Yo, como te decía recién, esto de interactuar, intercambiar diferentes puntos de vista, es genial y... te ayuda a crecer, a sanar, a verte, a reconocerte, a vos y a las personas que tenés alrededor, porque eso también es así, o sea, te reconoces en el otro, uh-huh. Y es genial. Y que cada persona que llega también viene para mostrarme algo a mí. Ojo, que no solo en una terapia, estamos hablando de en nuestro diario vivir, hablando de estar atento a esas señales. Viene para algo, ¿verdad? Es que, a ver, yo digo, nunca conoces a alguien por capricho. Uh-huh. A ver, siempre, siempre para mí, yo lo veo así, hay una razón de ser, aunque no seamos conscientes de eso, uh-huh. Porque el 97% de las veces no somos conscientes, ¿sí? Actuamos en automático, entonces vamos conociendo gente y nos cae bien, nos cae mal, nos cae mejor, nos encanta, nos sentimos cómodos o incómodos. Cada uno con una frecuencia diferente, uh-huh. Pero todos vienen a nosotros para mostrarnos algo de nosotros mismos en realidad. Todo lo que nos fascina y todo lo que nos molesta del otro es nuestro, sí. Siempre, aunque uno le cueste de reconocer. Aceptarlo, porque viste, exacto. ¿Cuántas veces decimos, nah, ya no soy así? Vemos a un quejoso, por ejemplo. Ponele que no sos. Viste que decís, ¿cuánto se queja? ¡Qué loco! Se pasa el día quejándose. Si yo lo estoy viendo, y es como un espejito. Te estás quejando en realidad. Lo que pasa es que el que no lo hagas en voz alta no significa que no lo hagas. Uh-huh. El que no lo digas, el que no lo veas, no significa que no lo seas. O que en mayor o menor medida, porque a lo mejor estás viendo a un quejoso que todo el tiempo está, se queja de la comida, al levantarse, al todo. Lo ves en el extremo opuesto, en el polo opuesto, para que lo veas en claro. Realidad. Porque tal vez vos te quejas solamente de un tema en tu vida. Sí. Pero no te das cuenta. En uh-huh. El resto no te quejas. Sí. Pero te quejas, por ejemplo, no sé, del estado físico o uh-huh. Del tema económico o de las amistades o de la situación social, sí. Pero te quejas de un tema, de los otros no. Entonces te topas con una persona que se queja de todo y vos decís que ay, por Dios, qué insoportable. Ay, porque yo no me quejo, porque claro, yo no soy así. Yo no soy así. Entonces cuando vos le decís, ¿estás seguro? ¿En qué te quejas? ¿De qué te quejas de vos mismo? Porque en realidad tal vez al que vemos se queja del otro y nosotros nos quejamos a nosotros mismos. Entonces uh-huh. No lo tomamos como que es una queja. Exacto. Pero en realidad nos estamos quejando de nosotros y es una queja. Entonces, eso, estar atentos a esas señales. Y si te encontrás con un quejoso que se queja por todo, y pregúntate vos en qué te estás quejando vos. Sí. ¿Para vos misma o con otro? O con la sociedad o con el medio, ¿sí? Entonces, porque es un reflejo tuyo, siempre. La queja es un ejemplo. Evaluemos lo demás, porque ¿cuántas otras cosas podemos encontrarnos que nos reflejamos en el otro? Por ejemplo, que una persona es criticona, que es malhumorada, que es vaga, entre comillas. Sí. ¿Sí? Pero le decimos, ay, mira qué vago que es. Y tal vez no tiene nada que ver, simplemente está en su momento de descanso y para vos todavía no lo es. Y vos, como el otro no hace nada, supuestamente, según quien no hace nada. Entonces, eso es el tema, que nosotros siempre estamos viendo desde nuestro observador, siempre estamos viendo desde nuestro punto de vista y desde el lado de la vereda de nosotros. Crucemos la calle. Yo, por ejemplo, en terapia siempre suelo decir eso, y hay una chica que me dice, vos sabés que yo ahora cruzo la calle y veo la otra vereda. Antes de hablar, antes de hacer un juicio. Dice, porque siempre antes yo hablaba, dice, y ahora, dice, no, ahora me cruzo de vereda y miro. Claro. Y le digo, y no, cambia el panorama totalmente. Y bueno, obvio. Cuando pasa, Silvia, desde la biodecodificación, que esta herramienta es maravillosa, te das cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, que cuántas veces por hacer un juicio faltamos al respeto. No nos cruzamos de vereda. Exactamente, porque nosotros siempre vamos a estar viendo desde nuestro lado, siempre. Por más buena intención que tengamos y por más que no sea con mala leche a decir algo, pero nosotros no somos el otro, y tal vez para nosotros sea un bolazo lo que le pasa, pero para el otro es la vida. Totalmente. Lo que le está pasando. Entonces hay que estar muy atento a eso y decir, bueno, está bien, yo lo veo así, ahora voy a ver cómo lo ve él. Cruzarse de vereda, ponerse en sus zapatos, empatizar con el otro, pero de verdad, del corazón, no solamente por decirlo, bueno, sí, no, pero sigue siendo mal, porque cuántas veces decimos, sí, está bien, pero podría hacer esto. No, porque él no lo ve. Nosotros podemos hacer eso, porque nosotros estamos viendo de afuera y siempre es mucho más fácil ver las cosas de afuera que de adentro. Es así. Yo te escucho y me doy cuenta de que cuán importante es observarse y detenerse, que es, yo empezaba el programa hablando de esto, de que evadimos muchas cosas porque nuestra mejor excusa es el tiempo. Y sabiendo que el tiempo no existe y que somos nosotros quienes elegimos, si estamos conscientes, todo va a girar su curso perfecto. Y va a fluir y nos va a dar tiempo para hacer aún más cosas de las que nosotros creíamos que íbamos a hacer. El tema es eso, es estar consciente, porque como te dije recién, el 97% es inconsciente y el 3% es consciente. Yo le decía el otro día en terapia, miren, la mente, el consciente es el 3%, es una cabeza de alfiler. El 97% restante es el resto del universo completo. Imagínense la diferencia de oportunidades y de múltiples posibilidades que tenemos. Entonces, y el tiempo no existe, entonces nos da para poder tomar esas múltiples posibilidades que tenemos. Simplemente tenemos que soltar y dejar que vengan a nosotros, porque muchas veces nosotros no vamos a ver lo ideal para nosotros. Simplemente si lo soltamos, tal vez el universo nos pueda mostrar lo que realmente queremos. Y siempre, por la mayoría de las veces, yo he visto que es mucho más de lo que nosotros creímos que podemos conseguir, inclusive con tiempo. A veces conseguimos ese oro que decimos, porque decimos que el tiempo es oro. Entonces, bueno, conseguimos muchísimo más de ese oro de lo que pensamos que podemos conseguir en un principio. Y muchas veces nos ha pasado que no somos generosos con el tiempo para con nosotros. Damos y damos afuera y nada, y como que no importa, yo mañana, pasa el otro día, y es ahí cuando nos damos, o sea, pasó mucho tiempo y la registramos a través de una enfermedad, a través de algo que no me estaba ocupando, porque mi sensación es que muchas de las cosas que nos suceden es porque no nos ocupamos de nosotros. Somos muy mezquinos con nosotros. Sí. A ver, nosotros creemos que somos buenos porque le damos todo al otro. Y en realidad no somos buenos, somos malos, porque somos malos con nosotros. A nosotros nos privamos de cosas. Y si nosotros no tenemos, no podemos dar. ¿Sí? Es una frase muy cliché, muy resonante, pero eso, ámate a ti y después ama al otro. Si uh-huh. no te amas, no puedes amar. Pero es literal y es real. Sí. Si vos no te das tiempo a vos, no vas a tener tiempo para otro. Si vos no te escuchás a vos misma, no vas a poder escuchar al otro. Nunca escuchás al otro. Vos haces como que escuchás, pero en realidad no lo escuchás. Porque si no te escuchás a vos, que es la, sos la principal, ¿cómo le vas a dar lugar al otro? ¿Sí? Ese es el tema. Si vos no te crees, no te mimás, no vas a poder estar para el otro en las uh-huh. mismas circunstancias. Entonces, cuidemos de nosotros mismos, nos respetemos, escuchemos y valoremos lo que somos, uh-huh. cada ser, porque en realidad pensamos, porque siempre están las comparaciones, entonces, bueno, no, yo después. Uh-huh. Y nos estamos desvalorizando, no nos estamos reconociendo. Exacto. Y como nosotros no nos vemos a nosotros, no vemos al otro. Entonces, démonos el tiempo a nosotros mismos, queramos no, y de ahí las cosas van a empezar a fluir y la comunicación va a fluir. Exacto. Porque estamos en la era de las comunicaciones y estamos más incomunicados que nunca. Es verdad, y hay que ocuparse de eso. Por eso todo empieza en uno, y quiero que destaquemos porque, a ver, Silvia hace biodecodificación de la Escuela Humano Puente. Se viene ahora una formación, sí, ¿verdad? Sí, viene la formación, la apertura. Perdón, tengo que hablar yo para que le saque la foto. Se viene en los próximos días, les cuento, la apertura que viene, lo quiero aquí en el programa de alguna manera, telefónicamente, presencial, sería maravilloso, gracias Ale, sería maravilloso a Pablo, que es quien cuida sigilosamente esta escuela, que la amo, me encanta, la filosofía que tiene. Es que es muy integradora en realidad, Humano uh-huh. Puente es muy integral con el ser en uh-huh. realidad, ¿sí? Entonces, bueno, viene en mayo, va a ser una apertura acá, bueno, acá está dando las charlas introductorias al Camino Humano Puente, los da Laura Gentile, sí. que es mi colega uh-huh. y mi amiga, y bueno, y ahora viene a la apertura en San Juan. Así que para que empecemos a abrirnos y a sanar desde el ser, desde todo lo que somos en realidad. Ahí en la apertura se le llama a quienes quieran ingresar y ser biodecodificadores, que está Exacto. abierto. Podés ser ya terapeuta de otras terapias o no. No, el Camino Humano Puente, primero está la charla, que son como las jornadas, ¿sí? Hay una parte que es presencial y hay otra que es online. Uh-huh. Después de hacer la charla, si te gusta todo esto y resonás con esta apertura y con este instituto, con esta línea de decodificación, haces la apertura uh-huh. y esa es con Pablo, sí, que es el creador de esta línea, y bueno, y de ahí todo el universo y las múltiples posibilidades para vos. Perfecto. ¿Esto va a ser cuándo? Y hay una charla ahora en marzo. Y hay la apertura que viene Pablo es en mayo. En mayo. ¿Sí? O sea que antes de que él esté aquí ya deberían haber tenido la charla, ¿verdad? Sí. Ya hay 20 inscriptos para la apertura y bueno, y se siguen sumando. Y gente que vaya a la charla a introductoria después puede hacer la apertura. Perfecto. Sí, así que bueno. ¡Qué maravilla! ¡Tantos! ¡Qué bueno! Tantos. Bueno, llegó el momento a San Juan, yo creo, de sanar, uh-huh. porque yo lo hice en Mendoza, en uh-huh. Buenos Aires, en Córdoba, me tuve que ir de acá para hacerlo, y porque acá no era muy... No había mucha difusión, y bueno, y ahora no. Ahora ya somos 9 decodificadores de la línea Humano Puente acá en San Juan, y bueno... Con el camino completo somos 2, que uh-huh. es Laura Gentile y yo, y que tenemos las 3 etapas básicas, ¿sí? uh-huh. para el camino de Humano Puente. Y bueno, y ahora todas las demás que se están sumando, que ya son decodificadoras y que están haciendo, que están sanando uh-huh. ellas y sanando a San Juan, así que bueno. Y es así, porque sano yo y empieza a sanar mi entorno, entonces que bendito sea que seamos muchos, ¿verdad? Exactamente, de eso se trata, y siempre sanar nosotros, porque el otro soy yo, el otro no existe, uh-huh. entonces si viene el otro, vengo yo, uh-huh. es así. Bueno, está abierta la posibilidad. Ahora, si vos no sentís y la apertura, digo, concretamente, o ser terapeuta en biodecodificación, para que lo entiendas, y lo que querés es una sesión. Con Silvia tenés la posibilidad de tomarla individual o grupal. Sí, y ahora voy a sumar unos talleres, sí, con respecto al árbol, porque hay muchos que quieren saber sobre el árbol, sí, ¿sí? Sobre el árbol transgeneracional. Y bueno, voy a hacer ahora el lunes, voy a hacer un taller de transgeneracional para personas que tienen experiencia, que conocen o no. Qué ¿sí? bueno. Y va a ser de 2 a 3 lunes, porque en uno les voy a dar toda la teoría. Y en el otro quiero que se saquen las dudas y practiquen para hacerlo, ¿sí? Bien. Y la idea es que se conozcan a ellos y conocerse al entorno, uh-huh. ¿sí? Porque por ahí no sabes por qué te pasan algunas cosas. Y bueno, la idea es que puedas empezar a verlo con otra mirada y empieces a sanar. Y el paso para sanar principal es aceptar, ¿cierto? Y es por ver. Ahí solos no podemos. Por eso es tan importante, y hago hincapié, que esta herramienta es una de las tantas que existen, más me encanta, la amo, porque podés observarte y realmente aprendés a decir, sí, la verdad que esto es mío, la verdad sí. Esto viene para algo, a ver cómo, y a veces lo podés aceptar fácil y a veces no, pero igual el verlo ya está buenísimo. Ya cuando lo ves, solo empieza a caer cada cosa en su lugar, a reconocerse, ¿eh? Es mágico. Para mí, al menos en mi vida, fue magia. Entonces, bueno, es lo que yo trato de compartir y que los demás logren en su vida. Que cada uno encuentre lo que quiera. Maravilloso. Bueno, tenemos tanto para hablar. Yo te voy a, como es la primera de las tantas charlas que vamos a tener, quería destacar esto, que acá en San Juan, en pleno centro, pueden tener una biodecodificadora ahí a mano, porque hasta nos acordábamos hoy que hasta el año pasado mucha gente de San Juan viajaba a Mendoza o esperaba que viniera alguien de aquí. Exacto. Entonces hago mucho hincapié en esto y además que se van sumando y es bellísimo. Ahí en Espacio del Ser está Silvia y que además Espacio del Ser es un lugar donde pueden encontrar muchas herramientas hasta que te curen la ojeadura. Sí. Esta cosa que parece, viste, que decís... De abuela. Recién lo publiqué, pero muy de abuela. Parece muy de abuela, pero es vigente. Sí, es me encantó, me encantó. Así es que sí. Está todo. Si lo sentís, es cuestión de que te pongas en contacto con una de las chicas y bueno, es empezar a abrirse, seguir lo que sentís y nada más, sin juicio. Exacto, porque van a haber diferentes talleres, ¿sí? Van a haber talleres de Ho'oponopono, uh-huh. talleres de Mindfulness. Hay diferentes talleres que están previstos para este nuevo año. Y bueno, y cada uno que, si quiere, que vaya al que le resuene, al que le guste, al que le haga cosquilla, uh-huh. ¿sí? Al que quiera. Lo que sienta. ¿Lo de lacas vitrales se va a mantener a lo sí. largo del año? Sí, sí, se va a mantener. Maravilloso. Pues es bellísimo lo que tienen allí, me encanta. Y por ahí, quienes no pudieron asistir a algún taller de lacas vitrales en el verano, lo va a poder hacer en algún momento este año. Sí, estamos pensando en hacerlo un sábado al mes. Ah, sí, qué bueno. Dedicarlo a todo lo que son los talleres artísticos, porque hay varias personas que quieren hacer. Y uh-huh. también hay niños que han ido, así que uh-huh. bueno, uh-huh. para que puedan hacer lo que gusten. Lo que quieran, lo que sientan. Gracias, Silvia, de corazón. Gracias a vos por darnos este lugar, este espacio, para poder comunicar lo que hacemos, que amamos. Uh-huh. Y gracias a todos los que están ahí, que son parte de este programa y son los que lo mantienen, ¿sí? Y a vos por esta dedicación y esta energía que le pones, ¿sí? Porque se nota. Sí, entonces, bueno, gracias a vos. Agradezcamos juntos a quienes nos unió, a los seres que hacen posible todo esto y que ustedes que están en casa escuchando decir, bueno, si hay algo que nos está conectando, voy a seguirlo. Es escucharse. Así es que juntas decimos gracias. Gracias. Gracias, Silvia Linares Enrique. Un saludo a María Alejandra Balmaceda. También a Alejandra Muro. Y mucha luz para todo. Y gracias. Espacio del Ser.